Aquí en Evolution Secret Radio y siendo las 21 horas aquí en España, buenas noches, buenas tardes, buenos días, así sea desde donde nos estéis escuchando. Hoy, en el espacio Un Mundo Distinto es Posible, María Gilda estará con todos vosotros exponiendo como tema central de su programa la oración, la meditación. Recordaros también que podéis aportar preguntas, comentarios, etcétera, al muro de Evolution Secret Radio. Betty Borboa estará atenta a los mismos y ya al término del programa haremos una tertulia con María, así todos juntos. Y ya sin más preámbulos, vamos a dar paso a María para que sea ella quien se presente y os presente el tema de hoy. Así que María, cuando quieras, adelante, amiga. Hola, yo soy María Gilda, mi amiga, y saludo a todos los oyentes. Buenos días, donde estén, buenas tardes o buenas noches. El tema que quiero tratar hoy está relacionado con la oración, la meditación. Bueno, las experiencias que he tenido, y sobre todo últimamente, y aquí en Mallorca, me han dado mucho que pensar. Entonces, pienso que el poder de la oración es muy grande. Es fabuloso. Y por todo el mundo hay grupos de oración. Y esto es bueno. En Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela y otros países tienen conexiones conmigo, porque yo hablo a través del Facebook o de Internet, llamadas telefónicas, etcétera. Y entonces me he ido comunicando con las personas acerca de este tema. Orar, meditar. O sea, en realidad es cuando nuestro pensamiento conecta con Dios. Y eso lo podemos hacer las 24 horas del día, como decía el apóstol Pablo. Por ejemplo, ver una puesta de sol, también, vivir en armonía familiar, cocinar con amor, todo lo que hacemos por los demás es orar. En tu trabajo, por ejemplo, mientras lo realizas, puedes tener buenos pensamientos positivos y estos ayudan. Porque estás hablando con Dios en el fondo, contigo misma. Entonces, a veces te bajan ideas, también me pasa esto, te bajan ideas, no sabes de dónde. Yo a veces voy caminando por la calle al centro de Palma, de Mallorca, donde vivo, y entonces me doy cuenta que hay algo que me está llegando y que siento de alguna manera. ¿Cómo funciona? No lo sé. Yo digo, maestro, con mi mente, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer en este caso? Dime, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo decir en cada momento en mi vida? Entonces me bajan ideas, las medito y las pongo en práctica. A veces sí que cuesta un poco, pero esto es el aprendizaje diario A eso hemos venido a la Tierra, a evolucionar, a crecer en espíritu. Entonces, para eso tenemos que abrir más nuestra mente, nuestro corazón sobre todo, al amor, a la paz. Y todo eso son sentimientos, son estados interiores que Dios nos permite vivir al conectar con Él. Con el pensamiento, a través de la oración, de una meditación, de un hecho cotidiano. No es algo de tanto intelectual, sino que más bien lo que tú sientes, lo que tú vives. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando, usando la mente que Dios nos da, esta es la verdadera oración, la comunión con Dios. Y cuando empiezas a tomar conciencia de esto, dices, y tú mismo, ¿y yo qué hago aquí? En la Tierra. Por algo estoy aquí. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Por mí primero. Y luego por los demás. Entonces, claro, me pongo a meditar y digo, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer por esta persona? O por la otra. Han venido a pedirme algún consejo acerca de la salud, del naturismo, de la cosa espiritual. Entonces yo cuando tengo esa oportunidad, a través de un teléfono, o de la radio misma como ahora, o en un encuentro en la calle, en un viaje, con la familia, con amigos, siempre se da la ocasión de dar una respuesta, de dar una idea positiva, de estar bien, para poder hacer que también los demás puedan sentir esa paz, esa forma de estar bien. Entonces, yo muchas veces he pensado, sobre todo en las noches estrelladas, en las montañas, o con una luna llena, que a mí eso me motiva mucho, y me hace que pensar y mandar pensamientos positivos a todo el mundo, ojalá a gente que está enferma, por ejemplo. Sobre todo este año que me tocó vivir cosas muy fuertes. Mi esposo tenía cáncer y hace 3 meses que dejó este mundo. Sé tantas cosas que me han pasado y ahora en estos momentos, por ejemplo, estoy sola en mi casa. La familia, bueno, está en sus cosas, con su vida, pero yo pido a ellos, aunque estén lejos en otros países, pido que ojalá estén bien. Entonces cuando me acuerdo que puedo tener ese poder de la oración, de la meditación, que ayuda muchísimo en estos momentos en que la humanidad es cuando más necesita eso. Yo creo que si la gente pensara usar el cerebro que Dios nos ha dado, el mundo no estaría así. Cambiaríamos como personas. Trataríamos de decir a los demás que también pueden hacerlo. Y entre todos construiríamos un mundo mejor, de justicia, de paz, con bondad, con amor. Entonces, yo lo que les aconsejo a todo el mundo que quieran estar en el camino espiritual, crecer, ser mejor persona, estar bien con uno mismo, pues que usemos nuestros poderes internos, la conexión interna con el ser interno espiritual que somos. Porque una vez yo tuve un sueño muy lindo y me vi que era un ser espiritual, un ser de luz dentro del gran ser de luz que es Dios. Entonces comprendí al despertar que todos lo somos, que podemos vivir todo esto. Y cuando entonces empezamos a tomar conciencia, a realizar todo esto, pues entonces eso te ayuda mucho a comprender más a los demás, a ponerte en su lugar y poder entonces mejorar las relaciones con las otras personas, con la familia mismo, empezando con los que están más cerca de ti, los hijos, los hermanos, los nietos, etcétera, etcétera. Y después también con vecinos, con amigos, conocidos, bueno, con gente de todo el mundo que Dios te va poniendo. Yo he viajado a veces a Sudamérica, a Chile, Perú, sobre todo, claro, porque mi familia está allí. Entonces, incluso en el mismo avión, he podido conocer gente y he ido aprendiendo, porque todos somos alumnos y maestros al mismo tiempo. Entonces, he podido transmitir lo que yo vivo y también recibir lo de otras personas. Bueno, entonces, podría, por ejemplo, decir que las parejas que se separan, niños que se quedan sin hogar, lo que trae como consecuencias futuras muchas cosas que no sabemos. ¿Por qué? Porque la gente no reflexiona, no medita, no piensa. Entonces, ¿qué puedo hacer yo, maestro, ante este tipo de situación? Pedirle a ver qué pasa con esta persona. Porque puede que ella esté en un proceso muy distinto al mío. Entonces, ¿cómo hacerlo, pienso yo? ¿Qué debo hacer? Y me vuelve la misma idea, pedir por estas personas, mandarles pensamientos positivos, estar con ellos, por lo menos en espíritu, conectar de alguna manera, como me sucede, por ejemplo, últimamente, mi esposo dejó este mundo, él se comunica a veces conmigo, yo le hablo, voy aquí a la terracita que tengo en mi piso, y entonces, aunque es pequeñita, pues mira, me pongo a mirar el universo y digo, Dios mío, haz que Miguel donde esté, que esté bien. Que vaya todo bien. Y a mí también, que por algo Dios me ha dejado aquí para hacer lo que tengo que hacer. Porque todo es por algo. Y los planes de Dios no los conocemos. Pero hay que tratar de comprenderlos. Pero para comprenderlos, hay que crecer, subir la montaña, como decía mi buen amigo Cayetano Martín. Entonces, yo la verdad que he conocido desde que llegué a Mallorca gente maravillosa. He aprendido a meditar, a reflexionar, a pensar, cosa que cuando vivía en Chile no lo hacía. Porque allá vivía de otra manera, estaba en otro proceso, en otra historia. Y entonces, pues, claro, yo sabía desde pequeña que tenía que viajar y que tenía que escribir. Y es lo que hago, cuando puedo, claro. Y entonces, yo realmente siento que he sido afortunada. Porque, claro, hay mucha gente que ignora cosas por falta de información, porque no se preocupa de investigar, siendo que hay tantos medios de información ahora, programas de radio, está internet, está la televisión, hay libros, periódicos, personas que te van diciendo cosas en tu caminar espiritual. Entonces, la gente a veces, muchas veces, como que cierra los ojos y no quiere ver la luz que tiene delante. Entonces, están como en tinieblas. Yo digo, Dios mío, esta gente ojalá comprenda, que vea que lo mejor es estar bien con uno mismo para poder estar bien con todos. Y luego, el pensamiento entonces nos comunica con Dios. Si le pedimos que ayude a otros, como es mi caso y el de mucha gente, pienso yo. Entonces, yo creo que lo importante es seguir conectándose. Y ojalá todo lo que puedas, en algún momento que tú estés libre, dijéramos, ¿no? Estés tranquilo. Porque si te dejas llevar por lo negativo, que a veces nos enfadamos y nos cabreamos, ¿de qué sirve todo eso? El rencor. No, no es bueno. Eso produce enfermedades. Porque muchas veces la gente no controla su forma de ser. ¿Y debido a qué? A que no piensa. no reflexiona, no medita. Y vamos con la vida así, de cualquier manera. Entonces, esto no puede ser. Si queremos un mundo mejor, tenemos que tratar de estar mejor nosotros mismos. Entonces, creo que en estos momentos lo que os estoy diciendo me nace realmente del corazón, del Cristo que procuro vivir. Y todos podéis hacer lo mismo. Despertar ese Cristo de dentro, ese amor, esa paz. Si todo el mundo lo hiciera, este mundo se convertiría en un paraíso. Habría paz. Habría amor, habría justicia. Habría sabiduría de Dios en cada uno y no cometeríamos errores. Entonces, yo la verdad es que por algo estoy aquí. Ya sé que Chile es un país que está muy lejos, pero en espíritu no. Y cuando alguna noche me he ido en el astral y he viajado a una velocidad increíble porque he mirado abajo de mí, he visto el océano Atlántico cuando lo he atravesado, ¡qué maravilla! Y ya estoy ahí en unos segundos en Chile, porque antes mi familia vivía allí, mi hija, mis nietos, y yo iba muchas veces allí. Lo que me hacía ir era el amor de madre, el amor de abuela, y viví lindas experiencias. Entonces todo eso me hace que pensar que para el espíritu no hay distancia, no hay tiempo. Entonces todo esto depende de lo que cada uno quiera hacer con su vida. Si quieres ayudarte y estar bien, pues ya sabes. Entonces, hablar con Dios directamente en la ansiedad, conflictos, problemas, dudas, situaciones problemáticas, incomprensiones, etcétera, etcétera. Todo esto te hace que pensar, ¿y por qué esto? Y siempre nos estamos quejando. Y eso no sirve de nada. Se trata de pensar, ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué tengo que aprender yo? Entonces se trata de aprender las lecciones de lo que nos está pasando. Entonces ahí podemos llegar a comprender y ayudarnos nosotros mismos. Porque todos tenemos ese poder de poder comprender a los demás, empezando por nosotros mismos, claro. Desde niña oraba a los pies de mi cama, de rodillas, y allí fue donde tuve una visión con Jesús de Nazaret. Entonces, yo desde pequeña me inclinaba hacia esta persona, siempre me atraía. Y entonces, yo en ese tiempo era católica, por la familia, claro, que hacen, ¿no? Y entonces, yo iba a algunas obras de teatro a la parroquia, y cuando mostraban para el Vía Crucis, las mujeres que iban cerca de Jesús y Jesús se caía con la cruz en el escenario, ¿no? En la obra de teatro, yo pensaba, qué hermoso tiene que haber sido habiendo estado allí. Me hubiera gustado. Siempre me atrajo todo esto. Entonces, yo pensaba que todo el mundo era así y que sentía lo que yo vivía. Pero después, cuando pasaron los años, me vine a España. En el 84 estuve en Mallorca, primero en Barcelona, en el 75, con mi hija pequeñita de 4 años, Lisa. Y entonces, yo la verdad es que todo eso que viví allí en Chile, claro, me hizo buscar. Empecé a leer, a conocer gente en Barcelona, luego me vine a Mallorca, y aquí conocí gente maravillosa que me enseñaron, que aprendí con ellos a orar, a meditar, a reflexionar, a ser mejor persona, a cambiar. Y doy las gracias a Dios que me hizo venir hasta aquí. Fue hermoso, la verdad. Estoy contenta de estar aquí. Oré a Dios. Pedí con mis propias palabras que Miguel se fuera de este mundo mejor espiritualmente. Y Dios me escuchó. Gracias, maestro. Lo dije de corazón, porque fue algo tan lindo en los últimos meses que él tuvo de vida aquí. Venía gente por casa y le preguntaban cosas y él hablaba y se lanzaba. Parecía que era un apóstol de Cristo. Y yo daba gracias a Dios porque él se mostraba más amable, con más paciencia. Él transmitía una paz muy grande a toda la gente que venía a verle. Y yo oraba por las noches y pedía, meditaba. Y Dios me escuchó. Entonces, cuando él se fue, dejó una paz grande, enorme. Y entonces yo me quedé con esa paz. Entonces, yo pienso que ayudó mucho a que yo orara, meditara y reflexionara. Por eso que el poder de la oración es muy grande. Incluso una vez supimos de un amigo en Barcelona que sufría de cáncer. Y su familia llamó por teléfono a este amigo, a Cayetano. Y entonces la gente, claro, la familia, querían que se curara este señor. Los médicos le habían dado 6 meses de vida. Y entonces toda la familia empezó a orar, a pedir a Dios para que le ayudara. Duró 7 años. Esto funciona. Y yo también aquí en Mallorca tenía una amiga en el hospital. Tenía tifus. Estaba muy mal. Y entonces pedimos a Dios por él, por ella. Y entonces, al cabo de 2 días, el padre vino a buscarla al hospital, porque vivía fuera de Mallorca, y se la llevó. Los médicos la dieron de alta. Gracias, maestro. Dios hace milagros. Pero así, sencillamente, ¿no? sin grandes cosas. Y claro, que nuestro amigo Cayetano, la verdad es que él siempre pedía, y a él escuchaban bastante. Yo también aprendí esto. Y entonces yo ahora procuro hacerlo. Entonces, y podía contar más casos, ¿no? Pero el poder de la oración es muy grande. Por ejemplo, contaré el caso de mi padre en China. También yo pedí por él en varias ocasiones. Y cuando lo iba a ver a Chile, y lo cuidé durante algún tiempo, porque éramos más hermanos y nos turnábamos, entonces yo hablaba con mi padre, le leía cosas bonitas, mensajes espirituales, hablábamos de Dios, del universo. Entonces yo intentaba transmitirle pensamientos positivos. Decía, mira papá, ahora tú no sientes rencor, ¿verdad? Ahora tú estás bien. Sí, hija, me decía. Yo procuro estar bien con Dios. Claro, ya se había hecho mayor. Entonces, pues, él había cambiado. Porque cuando era joven, y yo era pequeña, claro, en Chile, él no se portaba muy bien. Y entonces, claro, tuve un padre muy estricto. Era bastante, dijéramos, bueno, tenía vicios, como mucha gente. Tenía mal carácter. Él era militar. Y era muy estricto. Y entonces, bueno, yo decía, Dios mío, por algo me tocó este padre. Quizás él me está enseñando con todo esto. Yo tengo que aprender. Entonces, claro, yo la verdad es que le daba gracias a Dios. A pesar de que yo me hubiera gustado estar, ¿sabe?, de otra manera, con más libertad, quizás, con más comprensión. Pero bueno, eso me hizo comprender de todas maneras. Que todo es por algo. Nada es por sí. Y quiero contarles ahora un sueño que tuve. Esto fue hace 2 días. 4 de julio 2013. Bueno, con el pensamiento que tenía en ese momento con Miguel, le dije que donde quiera que esté bien. Le comenté que yo estaba contenta de haber compartido cosas hermosas, experiencias espirituales, y le di las gracias por todo lo bueno que me dio. Esto lo hice antes de irme a dormir. Y entonces me desperté a la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, y recordé un sueño con Miguel, donde le decía lo mismo la noche anterior, y le di contento. Este es un fenómeno del espíritu, como lo son la telepatía, visiones de despierta, etc. Y entonces todas estas cosas que he ido aprendiendo del espíritu, y que podemos hacer, hablar, orar con Dios, si lo buscamos dentro, claro. Ayer hablé con una amiga del Perú. Ella y sobre todo su marido sueñan a Miguel, mi esposo, que ya dejó este mundo hace 3 meses, y me cuentan sus sueños y lo que ellos hacen, orar, hablar con Dios. Entonces, todo esto, he aprendido también que hay gente en el mundo que vive todo esto de la oración. No solo esta gente amiga del Perú, sino que en Chile, en Argentina, en Venezuela, México, bueno, en la península también, y en otros países también. Entonces todo esto me hace que pensar, ¿cómo puede ser todo esto, maestro? ¡Qué hermoso! El hecho de que yo pueda vivir estas experiencias y contarlas. Entonces, pues, la verdad es que me gustaría seguir hablando más acerca de este tema. Y bueno, es mucho lo que hay que decir. Y continuando con lo que estábamos hablando, pues nada, ahora les voy a comentar cosas de experiencias que he tenido, tanto en Chile como aquí en España, en Europa. Por ejemplo, entonces empezaré por donde nací. En Chile, yo llevé una adolescencia bastante agitada, podría decirse, porque estudié en una secundaria, en un instituto, que era mixto, pero yo, en la básica, había ido a una escuela, dijéramos, pues, de niñas. Entonces, claro, hubo un cambio en mí, ¿no? Yo era de un carácter tímido. Y tuve que irme poco a poco despertándome, ¿no? Me gustaba el teatro. Pero yo siempre trataba de pensar, de reflexionar. En cualquier momento. Y le preguntaba a Dios. A mi manera, claro. Y esto y lo otro. Y pasé experiencias, claro, como mucha gente lo ha hecho. Y después, cuando quise tener un hijo, pues yo escuché a gente que decía, el yoga, conviene practicarlo, la respiración profunda, los ejercicios. Entonces yo dije, bueno, voy a ayudarme de alguna manera. Entonces ponía música relajante para al bebé darle de alguna manera esa conexión espiritual, yo pensaba en ese momento. Sería así o no, pero la verdad es que me nació una hija muy tranquila, la verdad. No tuve problemas. Y entonces, la verdad es que yo doy gracias a Dios. Y siempre, siempre hay que estarlo haciendo. Porque, claro, la vida nos va dando sorpresas, vamos teniendo experiencias, vamos conociendo gente. Y yo, claro, decía, bueno, algún día viajaré a Inglaterra, no sé por qué. Pero resulta que mi hermana menor se vino a Barcelona. Entonces yo tenía esa posibilidad de venir, ¿no? Y yo decía, bueno, si me voy a un continente nuevo, a un país nuevo, bueno, ya veremos qué hago allí. Y claro, al principio, viajé un poco, incluso fui hasta Suiza a conocer a otra gente que hablaba sobre temas espirituales, ¿no? Pero no me llenaban, no. Hasta que en Mallorca, cuando ya decidí quedarme definitivamente aquí, el año 84, es como que se me alumbró, dijéramos, el camino de alguna manera, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, voy a ir a escuchar charlas espirituales del cristianismo primitivo, porque como siempre me atrajo lo de Jesús de Nazaret. Entonces yo dije, voy a ver qué pasa. Y en aquel tiempo conocí unas amigas que hacían artesanía, yo también, porque ya no daba clases de inglés, lo decía. Y entonces, claro, conocí gente bastante espiritual aquí en Mallorca, y en especial este amigo que he nombrado en otras ocasiones. Entonces yo dije, aquí tengo que hacer algo yo en Mallorca, por algo estoy aquí. Y bueno, empecé a escribir cartas a la prensa. Me acuerdo que la primera carta fue La horrible Inquisición. Es que fuimos a una exposición con unos amigos de aquí, que dieron aquí en el castillo de Belver, que se llama, muy interesante. Fue muy fuerte para mí. Es que yo en Chile nunca pensé que aquí habrían hecho todas esas cosas. Yo, claro, he leído libros, pero no es lo mismo que ir a una exposición y que te muestran las cosas. De tortura y todo eso. ¡Uy, qué barbaridad! Entonces ya eso me motivó para empezar a escribir. Esa fue mi primera carta a la prensa que me publicaron aquí en Mallorca. Y bueno, eso hace muchos años, 65, 66, 67 ya, seguí escribiendo, continué por muchos años. Seguro que tengo publicada más de 70 cartas, pero escribí muchas más. Lo que pasa es que como había censura, no todas las publican, y algunas que me publicaban, pues las cortaban. También yo hablé sobre temas de la mujer, de naturismo, de la educación, de temas esotéricos, de los mundos, del universo, y sobre todo esto. Me fascina el universo, ya que estoy tocando este tema del universo. Porque esto a mí me ha hecho mucho que pensar. A veces nos íbamos a la península de vacaciones con mi esposo. Él vivía en un pueblito llamado Génave. Y entonces había una carretera en una montaña, y entonces nos íbamos y nos poníamos en el suelo, en la carretera, como es ahora, ya no pasaban coches, mirando hacia el universo, las estrellas, las galaxias, los mundos. Y pasaron cosas maravillosas. Por ejemplo, a veces caían meteoritos, ¿no?, que son estrellas fugaces. Y entonces, bueno, yo en ese momento pensaba, ¿sabes cuántos mundos y más mundos habrán más allá que no conocemos? Y que ahora recién están empezando a descubrirse más mundos, más galaxias, nebulosas, etcétera. Sobre todo en Chile ahora que hay un nuevo observatorio en el norte, en San Pedro de Atacama. ¡Qué maravilloso ese lugar! Es que es un lugar adecuado, hermosísimo. La nieve en las montañas, los lagos, todo es hermoso. Entonces, todo eso me ha ayudado mucho al conectar con lugares así, con personas así, que he ido conociendo, y he ido meditando, he ido pensando. Todo eso me ha ido ayudando. Y bueno, volviendo de nuevo a las experiencias aquí en España, en Mallorca sobre todo, también he ido a un lugar muy hermoso que está aquí en una montaña, y he tenido una experiencia maravillosa. Se llama Puig de María. Es una montaña bastante alta donde arriba hay un monasterio. Y esa noche nos quedamos a dormir con mi hermana, porque hay habitaciones que uno puede quedarse, ¿no? Y es muy económico. Y se domina toda la bahía de Pollensa, la de Alcúdia, que es la parte este, dijéramos, de la isla de Mallorca. Y entonces una noche estuvimos hablando con mi hermana, con Mónica, hasta tarde de temas espirituales. Y entonces yo, claro, cuando nos fuimos a dormir, yo me desperté al cabo de unas horas y me fui por el pasillo a mirar las estrellas. Abrí la ventana y de repente vi una estrella hermosa que se acercaba hacia mí, una luz. Y yo dije, uy, uno piensa, esto es un ovni, un extraterrestre, yo qué sé. Y entonces yo dije, vale, ¿y esto qué es? Y se estacionó. Y de repente dio como un giro y se fue. Desapareció. Y yo dije, esto puede haber sido el espíritu de Cayetano, de alguien que ha dejado este mundo, que me vino a ver, me vino a dar una sorpresa. Porque claro, hay gente que menciona experiencias, ¿no? Cada uno tiene lo suyo. Y entonces yo pienso que los espíritus, cuando se ven, como no tienen el físico ya, sino que son luces. Esa es la idea que yo tengo. Entonces, puede que también hayan naves espaciales, bueno, yo no lo sé. Pero en este mundo, si nos trasladamos aquí en la Tierra, que es donde estamos viviendo, donde yo vivo, a mí sí me ha pasado lo siguiente. Voy por una calle caminando hacia el centro de Palma. Y entonces de repente siento que mi mente, como que me llega algún mensaje, y me pongo a pensar, a ver, ¿qué hago yo aquí en la Tierra? Y yo digo, bueno, de aquí a unos años más, es que ya no voy a estar. Pueden ser 10 años, 20 años, o quizás un año, ¿por qué no? Porque no sabemos si esta misma noche nos vamos de largo. No sabemos cuándo llegamos ni cuándo nos tenemos que ir. Eso lo sabe Dios. Pero lo importante es que mientras estemos aquí, aprovechemos el tiempo. Estemos mejor. Vayamos cambiando como personas. Siempre llego a la misma conclusión. Y bueno, continuando con algunas experiencias. Por ejemplo, tenía una amiga que vivía en un pueblito de Mallorca y que ahí salía el sol por el mar. ¡Qué maravilla! Es que ver la salida del sol y una puesta de sol es estar con Dios. Eso es una meditación, es una oración hacia Dios. Entonces a mí me hacía sentirme muy bien todo eso. Cogía la cámara y sacaba fotos. Eso es lo que me gusta, la verdad, estar en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, una vez fuimos con mi esposo, con Miguel, a Argentina, al norte, a Misiones. Allí tengo buenos amigos también. Y entonces nos invitaron a las cascadas de Iguazú. ¡Qué maravilla! Nunca en mi vida había visto algo semejante. Yo sentí como que Dios estaba allí. Y justo ese día era mi cumpleaños, el 11 de noviembre. Y fue como un premio que Dios me dio. Así lo sentí yo y le di las gracias. Estar en contacto con el agua de las cascadas, de las cataratas, con toda la selva que allí mismo al frente estaba Brasil. Porque esto está en el norte de Argentina con el sur de Brasil. Y saqué unas fotos maravillosas, vídeos. Y alguna vez cuando las vuelvo a revisar y a mirar, me acuerdo de aquellos momentos. Y también cuando fui al Perú, a Lima, fuimos al Machu Picchu. Y allí era como estar en las montañas con bosques. Pero era Dios. Era un contacto también. Porque pude mirar en un atardecer que vi allí. Pude contemplar cosas hermosas. Entonces, toda la naturaleza, pero no solamente los paisajes, los mundos, las estrellas, el sol, la galaxia, nos están poniendo en contacto con Dios, porque meditamos, pensamos, reflexionamos cuando vemos todo eso, sino que también todo lo creado, toda la creación, el reino de Dios, es eso, el reino mineral, el vegetal y el animal. Porque claro, muchas veces pensamos que dentro de la Tierra o en los otros mundos, a lo mejor no hay nadie. No, eso no puede ser. ¿Cómo vamos a ser los únicos privilegiados? Sería imposible. Sí. Yo una vez tuve un sueño que estaba en un planeta que no era la Tierra, por suerte. Pues dijéramos que no era. No era imposible. Habían dos soles. Uno giraba de día y el otro de noche. O sea, se iban turnando. La verdad es que no había noche. No había noche. Y claro, pasó el tiempo y el otro día alguien me comentó: ay, ¿sabes que han descubierto que hay un planeta que tiene dos soles? Ah, bueno. O también creo que escuché un comentario, yo qué sé, de que habían un planeta que giraba alrededor de un sol. Bueno, sea como sea, de una manera o de la otra, pero son tantas maravillas en el universo. Y si en las escuelas se les enseñara a los niños desde la básica que podemos conectar con el universo, sobre todo cuando nos vamos a dormir en la noche, pero para eso hay que pedirlo en la noche y decir: a ver, maestro, a mí me gustaría ir a otros mundos. Una vez me escucharon, se ve, y me fui, no sé dónde era. Era un planeta donde no habían edificios modernos, sino que eran de como de mármol, transparentes. Y lo que me llamó la atención, que al final de la calle, y a ambos lados habían edificios, muy, muy diferentes como los que hay en la Tierra. Y entonces al final había una montaña luminosa, llena de flores, En vez de árboles, eran flores, pero irradiaban luz. Yo me quedé alucinada, ¿y dónde estoy?, pensé yo. Y bueno, entonces, claro, en ese momento pensé que eso es lo que hay que hacer, usar mucho la mente. Y entonces vi que venían unos seres que eran cuidadores de ese planeta, me daba la impresión, pero no usaban armas como los de la Tierra, ¿no? Y entonces se comunicaron conmigo telepáticamente y me dijeron que por favor les acompañara. Entonces llegamos a un lugar donde entramos, a un edificio muy, muy lindo, muy transparente. Y entonces allí el que dirigía esto me dice telepáticamente con la mente: ¿y tú qué haces aquí? ¿A qué has venido? Y yo le dije: mira, yo he venido a mirar, a ver qué hay, por curiosidad. Muy bien. Ha dicho la verdad, puede decir. Ah, adiós. Y en eso que salía por la calle, donde miré por última vez la montaña esa llena de flores. ¡Qué maravilla! Y al otro día, cuando me desperté, escribí este sueño, este viaje astral, a otro mundo. Y entonces dibujé. ¿Cómo sería la inspiración? Que me desperté. Entonces yo dibujé. Tengo cuadros. Que a lo mejor un día los pongo en internet, ¿por qué no? En Facebook o donde sea. Y entonces dibujé unos cuadros, pinté. Y entonces yo he pensado que los pintores, todo, yo creo que la mayoría, se inspiran en el astral. Les bajan las ideas, como los músicos. En fin, todo es conexión con Dios y punto. Igual escribir, también te baja la inspiración. Porque cuando escribí una poesía años atrás, yo la envié a Chile, porque tengo un amigo que es músico, toca la guitarra muy bien. Y entonces, esta poesía, Si solo hay amor se llama, pues fue hecha canción. Y entonces, bueno, me gustaría que la escucharais en unos minutos más. Esta fue ya de una inspiración que tuve, porque yo me ponía a pensar, ¿qué puedo transmitir al mundo? A ver, y me bajaron estas ideas, ¿no? Que solo el amor, así la empecé. Y ahí me di cuenta de la base del amor. Porque solo el amor cambiará el mundo, no hay nada más. Porque mira, si yo siento amor, me siento bien. Transmito amor, transmito paz, bondad. Y me viene la sabiduría de Dios. Entonces puedo hablar mejor, puedo transmitir cosas positivas, pensamientos que sirven a otras personas y que pueden llegar a muchos lugares del planeta, que está tan necesitado de la bondad, del amor, de la paz, y sobre todo de la justicia, porque mientras no haya justicia, no habrá paz en este mundo. Pero para que haya justicia tenemos que cambiar, todos. El que tiene los millones en el banco y el que los tiene en la mente. Todos, ricos y pobres, todos tenemos que cambiar, evolucionar, y pensar que somos hermanos. ¿Y por qué tiene que haber diferencias? Y unos comen y otros se mueren de hambre. Esto no puede ser. Entonces yo digo, Dios mío, y pido en oración que ojalá esa persona encuentre trabajo, que reparta los beneficios a los que se quedan con ellos, que haya igualdad. Entonces, bueno, a mí me gustaría que escucharais una canción. Bueno, entonces, un abrazo a todos, que espero que esto haya sido de provecho, y hasta la próxima. Muchas gracias. Thank you. Deja que el universo sea tu patria. Que la paz reine en tu vida. Que la paz reine en tu vida. Parte de la obra, ya la viví con la madre naturaleza, para ser reintegrado al todo infinito que es Dios. Thank you. Bien amigos, hola de nuevo, queridos oyentes, recordaros que estamos en Evolution Secret Radio. Y antes que nada, queríamos desde el equipo que conformamos esta emisora agradecerte, María, darte las gracias por esta ternura expuesta en tus palabras que evidentemente han estado brotando desde tu corazón en todo aquello que de alguna manera nos has venido contando a lo largo del programa. Ahora vamos a entrar en una tertulia, vamos a realizar una tertulia amena, en la cual pues van a estar presentes, en este caso, pues María Gilda, evidentemente, estará Betty Borboa, estará también Antonio May. Estaré yo, Emilio Martínez, y como siempre también Luna Ortiz, que nos acompaña siempre desde el control. Y bueno, María, la verdad es que hemos estado bien atentos a todo aquello que has venido pues explicándonos, todo muy referenciado evidentemente siempre desde tus vivencias. Es como una exposición de tu vida, de tu sentir, y siempre transmitiendo al oyente, a aquella persona que siempre tienes delante, en este caso, pues a través de esta vuestra emisora y tu emisora, María. Y también en todos los momentos en los cuales pues compartes espacio, así sea en presente o a través de otros medios. Yo he tenido la oportunidad de hablar contigo en diferentes ocasiones y bueno, pues tal cual como te estás mostrando aquí en la radio, pues es tal cual como te muestras siempre, porque pues siempre te reflejas tú. Eres tú. Y no parece que en ningún momento aparezca una especie de una máscara o una persona que quiere darse importancia, sino que bueno, eres así sencillamente, y tal como te muestras ante los oyentes, te muestras ante cualquier persona que tienes delante. Y bueno, ya sin más que decir en este sentido, puesto que te hemos mostrado este agradecimiento que sentimos sincero, pues vamos a entrar un poquito, pues ya imagino, no sé si alguno de los nombrados pueda tener algún problema de conexión, parece que estamos teniendo algún problemilla quizás en este sentido, pero evidentemente a medida que se vaya solucionando por parte de los correspondientes mencionados, pues iremos apareciendo y presentándonos cada uno a sí mismo. Entonces, no sé, en este caso vamos a ver si tenemos presente a Antonio May. Antonio, ¿estás por aquí con nosotros? Sí, de momento por aquí ando, Emilio. Ya sabes tú que esto del directo es lo que viene muchas veces, que por un motivo u otro los misterios de la informática nos llevan por donde nos llevan. Y esperemos que no se caiga mal la señal. Quisiera sumarme, en primer lugar, a la felicitación y a todo lo que ha dicho María Gilda, porque realmente ella va hablando sobre su propia experiencia personal y en cierto modo pues toca aspectos y toca temas que estamos hablando aquí fundamentalmente de espiritualidad, que es una dimensión más del ser humano y que francamente pues no se nos educa para nada en ella, no se nos inculca nada al respecto. Y no es un tópico ni un tema que normalmente la gente suele hablar en el bar o en la tertulia, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo manifiesto mi total admiración hacia ella por compartir esto y romper un poco el tabú que hay acerca de este tema, porque realmente, mira, cada uno podrá tener experiencias distintas, pero realmente es una cosa que nos afecta a todos. Todos tenemos esa dimensión, todos tenemos esa parte. Lo que pasa es que, por circunstancias del contexto donde se desarrolla nuestra vida, esta civilización, etcétera, pues lo tenemos como más desatendido y más despreocupado en ese sentido. Y es una cosa que realmente merece la pena de compartir, de desarrollar y de, obviamente, trabajarlo. Trabajarlo porque siempre vamos a encontrar cositas muy interesantes que nos van a decir mucho sobre nosotros mismos y mucho sobre todo lo que nos rodea. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Y en este caso no tengo excusa, no tengo perdón, pues es verdad que, como siempre, las damas deben de ser primero. Y como aquel que de alguna manera intenta excusarse, pues parecía que en principio Betty Borboa tenía algún problema de comunicación y mientras se solucionaba, pues he dado paso al amigo Antonio. Pero en este... en este impasse ya creo que tenemos a Betty por aquí delante. ¿Es así, Betty? Sí, claro que sí. Hola, buenas noches, María. Saludos y mis felicitaciones para ti también. Gracias. Me ha parecido muy bien escucharte. Me ha gustado también oírte. Pues sí, otro punto de vista. Que no había tenido la oportunidad de oír. Te felicito por él. Gracias. Pues muy bien. Una vez hemos comprobado que estamos los cuatro por aquí en la mesa, pues bueno, María, ya has tenido ocasión de ver la presentación de tus compañeros y pues bueno, puedes decir lo que quieras a partir de este momento y ya iremos cada uno aportando e intercambiando un poquito en esta mesa que conformamos pues estos compañeros de aquí de la radio. Pues adelante, María, cuando quieras. Bueno, yo también le doy las gracias a vosotros, que ya tenéis un poco de experiencia en esto. Yo la verdad es que es primera vez que hablo por una radio de internet. Entonces, claro, yo sé que hay más gente en otros países, pero bueno, yo pienso, no me están viendo, me están escuchando, claro. Pero bueno, esto sirve mucho porque... tú puedes expresarte libremente y entonces puedes llegar a más gente. Eso es lo bueno. Porque si tú tienes experiencias y te las quedas contigo y no transmites lo que puede servir a otros, yo cuento que eso no, a mí no me va. Entonces yo digo, bueno, que me salga lo que me tiene que salir. Porque yo escribí un libro... edité unos años atrás, donde cuento cosas de mis experiencias en mi diario de vida y bueno, algunas de aquellas pues siempre te quedan en la mente, ¿no? Y tú dices, bueno, y yo viví todo eso. Hay gente que me dice, oye, ¿tú podrías hacer una película o escribir más libros? Y yo, claro, ya veremos. Yo lo que sí, cada oportunidad que tengo, que Dios me va dando, trato de transmitir lo que vivo, lo que pienso, lo que medito, y en el sentido, dijéramos, de forma directa, ¿no? Porque yo no estoy de acuerdo con mucha gente que hace comedia y oraciones, y a lo mejor no actúan de acuerdo con lo que dicen. Entonces yo creo que lo importante es que uno viva lo que piensa, lo que medita, lo que reflexiona, lo que va aprendiendo. Y decir a otro que es posible buscar a ese Cristo, a ese Espíritu de Dios, está dentro de ti. Por eso que yo muchas veces me despido y digo, con Cristo en el corazón, en vez de decir con el amor, como decía el apóstol Pablo de Juan. Ah, Dios es amor, Ahí está la base. Al principio del programa, María, comentabas de alguna manera que aquello de que en cualquier acto que conviertes tu día a día en aquello que estés haciendo, bien sea en el trabajo, en tu casa, en los momentos de compañía, de diversión, en fin, en cualquier acto cotidiano de la vida, convertir todo ello en un acto de oración. Recordar a los oyentes que este es el título de tu programa también, oración, meditación. La verdad es que si somos capaces, de algún modo, de ser conscientes de nosotros mismos, evidentemente que cualquier momento en el cual estás viviendo se convierte automáticamente en esa oración, ¿no? A mí esto me evoca, por ejemplo, estos paseos que en un momento dado me gusta realizar por la montaña, ¿no? En esos momentos en los cuales sales un poquito del bullicio y te adentras en el silencio, ¿no? De los sonidos naturales que van brotando a tu alrededor, viento, en fin, cualquier, los pajaritos, los animales, o sea, todo aquello que de alguna manera tiene vida y que al mismo tiempo que te ayuda también un poco a reconocerte, a darte cuenta de ti mismo, ¿no? Como individuo, como ser también, compartiendo todo ello, ¿no? Y me gusta pararme, ¿no? Y observar todo ello. Todo ello que me envuelve, toda esa vida en estado totalmente natural. Y, por ejemplo, en esa contemplación, muchas veces son las que he reflexionado sobre ello y es donde realmente observo la verdadera, ¿no? La verdadera oración sencilla, que puede ser, por ejemplo, una flor, un prado de flores, los árboles que te vas encontrando por el camino, en ese estar, ¿verdad? En ese estar sin querer aparentar, ¿no? Esa flor, de alguna manera, dirigiendo su mirada, su atención serena, tranquila, hacia el cielo, ¿no? Hacia esa luz del sol que le da vida. Y de la misma manera que ese sol va girando a través del cielo, ¿no? Va recorriendo su camino de este a oeste, es como una mirada, ¿no? Que tú observas en las flores, ¿no? Y van haciendo quizás ese mismo giro, ¿no? Como una atención absoluta y atenta, en ese consciente que llamo yo, ¿no? De solo estar atento, ¿no? a lo que en un momento dado te da vida. Y yo ahí es cuando más reconozco, digamos, la palabra oración. Podéis ir participando, compañeros, en este caso, a medida que queráis, a ir aportando cualquier cosita. María, en este caso, respecto a tu intención de programa, ¿qué te parece lo que de alguna manera interpreto yo en ese sentido de oración, ¿no? Me parece muy bien, porque es tu experiencia y tú se ve que también admiras la naturaleza, que es Dios, entonces también tienes contacto a tu manera, cada uno a su manera. Y entonces eso es bonito. Eso indica que eres una persona sensible. Bueno, María, a mí me gustaría, si es posible, porque claro, de cara al oyente, a lo mejor hay muchos conceptos, muchas palabras, muchas cosas, porque obviamente por falta de experiencia no tienen una idea clara al respecto, tienen una idea mental, pero claro, no es lo mismo comprender una cosa a través de la mente o un concepto que realmente vivirlo y experimentarlo, porque te llega mucha más información a través de la experiencia personal. Y a mí me gustaría, pues un poquito al principio y también al hilo de lo que venía comentando Emilio, pues intentar como definir un poco lo que realmente pueden ser los términos de oración y de meditación. Y en la línea esta podríamos, para que el oyente lo entendiera de algún modo, que obviamente luego debe complementar con su propia experiencia, sería adecuado, por ejemplo, definir la oración simplemente como una manera de hablar con Dios o hablar con el Espíritu, y la meditación tal vez una manera de escuchar al Espíritu. ¿Tú crees que esos términos podrían ser más o menos adecuados para que la gente pudiera entender un poco? Sí, perfecto. Así es. Es que primero se piensa. Hay que usar el cerebro, como yo digo, ¿no? Y después, claro, tú reflexionas, meditas, y te das cuenta y tomas conciencia de lo que estás viviendo. Muy bien, María. Y aquí voy a entrar en un tema un poco más complejo. Y digo más complejo porque vamos a hablar del amor. Y es una palabra pues que todo el mundo conoce. Y la gente le suele dar un significado que cuando estamos hablando de amor espiritual, no estamos hablando del amor físico o del apego o de ninguno de estos conceptos que la mayoría de la gente realmente son los que tienen cuando utilizan esa palabra. Porque el amor, aparte de ser un sentimiento indescriptible, ¿vale? Si le he puesto esa palabra, pero es indescriptible. Aparte de ser un sentimiento, también implica un estado de conciencia distinto. También implica un reconocimiento distinto de uno mismo y de todo lo que nos rodea. Y también una percepción distinta. Entonces yo creo que eso es un poquito conveniente de aclararlo para que la gente sepa que cuando nosotros hablamos de amor, no hablamos del amor que ellos creen que es o del amor que ellos tienen como concepto. Estamos hablando de una cosa que va mucho más allá de eso. Bueno, para mí el amor universal viene y nos conduce a Dios. Entonces, de espíritu a espíritu. En cuanto a lo de la pareja, eso ya es una clase de amor. Los hijos, los hermanos, el esposo o la esposa, la familia, conocidos, es también hay amor hacia ellos, amor al prójimo, pero eso ya es de espíritu a espíritu. Es un sentimiento de amor. Son diferentes maneras, pero en el fondo todo es amor. Lo que pasa es que la gente, ¿sabes lo que yo creo que confunden? Algo puramente físico, unas relaciones físicas, y que muchas veces no tienen nada que ver con un encuentro espiritual. Porque para mí, el verdadero amor tiene que haber espiritualidad. Yo, por ejemplo, con Miguel eso lo tenía bien. Yo, a Miguel, me gustó lo espiritual que vivía. La justicia, la paz que transmitía. Entonces, yo, la gente que conocía aquí en Mallorca, he ido viviendo esas experiencias con ellos. Entonces, yo, eso es lo que vivo. Entonces, todo es amor. Lo que pasa es que hay algunas personas que se van más a la cosa material. Y yo no digo que esto no lo sea. Es una parte, pero no lo es todo. En este sentido del amor, de alguna manera, es un término muy, muy difícil de expresar porque es un sentimiento que se ha de sentir muy adentro y quizás y muy seguramente existe también mucha confusión. Porque del mismo modo que de alguna manera, como interpreta en este caso María, que dice que todo es amor, en ese intercambio con el otro, con tu pareja, con las personas que en un momento te rodean, No, a veces no se llega a apreciar tanto ese aspecto porque en la mayoría de las veces aparece como una cuestión más interesada, es decir, que te amo tanto en cuanto me correspondes, porque en la medida que me falles un poco, ese amor parece que se transforma en otro sentimiento, a veces incluso opuesto. Entonces, la definición de amor es, para mí, un tanto muy difícil de expresar. El amor es un sentir y su expresión siempre es el uso que haces de ello. O sea, la transmisión de darte tú, todo tú, en un momento dado, en ese sentido, ¿no? Entonces, para mí el amor a veces se interpreta de una manera muy abstracta y muy interesada en estos términos que estamos hablando. Bueno, sí, Emilio, yo diría que eso es totalmente cierto. Lo que pasa es que yo, el matiz o la pequeña diferenciación que quisiera hacer al respecto es que el amor verdadero, o sea, el amor realmente lo que es el amor, es incondicional. Y es incondicional por una sencilla razón, porque mana de manera que tú no te fijas en lo que el de al lado hace. Solamente consideras lo que es. Y como es espíritu igual que tú, y como es lo mismo que todo lo demás que te rodea, lo amas por eso, no por lo que hace. Entonces, lo que tú me estás hablando a mí es como un amor interesado que no se fija en lo que un individuo es, sino en lo que un individuo hace. Ahí por medio, si te fijas en lo que hace alguien, por medio hay un juicio, porque tú estás interpretando lo que ese individuo está haciendo y dándole una perspectiva que es la que a ti te parece en ese momento. Eso sería más un interés realmente que lo que es el amor incondicional en sí mismo. Entonces yo sí haría diferenciación entre esas dos cosas. No sé si María Gilda estaría en esa línea también, de acuerdo. En este sentido, Antonio, estoy totalmente de acuerdo contigo. El amor es incondicional, puesto que da sin esperar nada. En este caso yo he reflejado una opinión sobre lo que realmente a veces interpretamos como amor sin serlo, equivocadamente. Porque para ser quizá también un amor incondicional, no cabe duda de que primero tiene que haber quizá un reconocimiento de lo que uno mismo es. Pues cuando has mismo expresado que cuando lo diriges a otro y reconoces quizá en el otro que es espíritu también como tú, ahí quizás está la cuestión de la cosa. Porque para reconocer en el otro que es espíritu como tú, primero debería de haber evidentemente un reconocimiento en ti mismo en ese mismo término. Y eso es muy difícil de encontrarse. No es fácil. A eso me refiero. Si es que, Emilio, yo te lo estoy diciendo y te lo estoy comentando por lo que yo he experimentado, ¿vale? Y yo no diría, vamos a ver, si tú dices que es difícil, ya vas a tener que va a ser difícil, porque ya estás pensando que va a ser difícil. Te estás autosaboteando en cierto modo. Yo te digo una cosa, yo lo he experimentado y a mí cuando me pasó, te digo que no es ni fácil ni difícil. Es simplemente algo natural, es algo que fluye, porque como es nuestra naturaleza, si tú vas buscando tu naturaleza, lo vas a encontrar, porque es lo que eres. Yo no me propuse en el momento en que tuve esa experiencia en concreto tenerla, no me lo propuse, simplemente espontáneamente sucedió. ¿Por qué motivo y por qué causa, etcétera, etcétera? No lo sé, simplemente pasó. Entonces, si tú realmente, yo lo que sí diría es que, o por lo menos yo le doy bastante importancia en base a mi experiencia, sí que es importante, por ejemplo, tener una intención clara, tener una intención de corazón pura y tener una persistencia, porque si algo en tu interior te está diciendo que hay algo más, no te rindas nunca, porque antes o después, y cuando menos te lo esperes, y sin esfuerzo alguno, sino de manera espontánea, sucederá. Eso es lo que yo puedo compartir contigo y con el resto de los oyentes en ese sentido, y basado siempre en mi experiencia, claro está. Sí, en este caso no hay que olvidar que en el momento que quizás yo esté expresando esta opinión es porque evidentemente he visto y he vivido, he experimentado el caso contrario. Es decir, he vivido muchas etapas de mi vida creyendo vivir en un amor y dándome cuenta en ciertos momentos, también por mis propias experiencias, que ese amor que yo he podido llegar a sentir en un momento dado se han transformado en algo quizás, sino contrario, pero se ha esfumado en un abrir y cerrar de ojos también. Entonces ahí ha habido un reconocimiento real en mí mismo, en el sentido de plantearme yo realmente si lo que yo he llegado a sentir en esos momentos de mi vida ha sido amor o ha sido una especie como de sucedáneo, ¿verdad? Llega, tu vida va avanzando, vas adquiriendo nuevas experiencias, vas conociéndote más a ti mismo y quizás llega un momento, como tú mismo has podido determinar, ¿verdad? Como que lo has experimentado, pero claro, ha llegado un momento quizá en algún impasse en tu vida, algún, pues, no sé si llamarlo suceso, en el cual pues ya comienzas también a vivirte de otra manera, a sentir de otro modo, y entonces realmente es justo en ese instante cuando reconoces esa diferenciación y no antes. Entonces, claro, cuando hablo en estos términos, pues siempre es cara al oyente, en el sentido de que al comprender esa confusión que yo he podido vivir creyendo ciertas cosas, pues quizá en otros momentos las he vivido como tales, no siendo. Pero llegado un momento, reflexiona sobre todo ello desde otro ángulo quizá, y es cuando realmente te das cuenta, pero yo creo que jamás te das cuenta de esos detalles en sí mismo, de esas reflexiones así profundas, mientras aún no hay un reconocimiento claro de quién eres. Y además, eso es muy fácil valorar, porque solamente te tienes que preguntar tú mismo, no lo digo a ti, a Antonio, en este caso, sino refiriéndome al oyente, pues pensar en esas situaciones que hemos tenido muchas veces en la vida, de que hemos creído amar algo o alguien y nos hemos dado cuenta que a la mínima de cambio, pues en un momento dado se ha transformado en algo totalmente diferente. María, bueno, ¿quieres comentar en este sentido? Bueno, el amor cambiará el mundo, es lo que yo pienso, porque está en todo, pero si lo despertamos. Porque si siempre estamos con el egoísmo y con las tonterías negativas en nuestra mente, no, hay que pensar, a ver, si yo siento amor y no siento odio, entonces mi relación con los demás, ya sean de esposa, de hija, de madre, de amiga, de hermana, es lo de menos lo que sea. Entonces, va a cambiar, porque yo empiezo a cambiar como persona. Y de eso se trata. Si cambio yo, cambia el mundo. Entonces hay que llegar a eso. Ser uno misma, que constantemente se está repitiendo esto. Y eso es. El amor no te condiciona. El amor es libre. Es un sentimiento, es un estado divino, es Dios. Dios es amor, decía Juan el Apóstol. Y eso es lo que a mí más me ha llegado. ¿Ah? Porque es más corazón, es más sentimiento. Es una experiencia. Es vivirlo. No se trata de pensar. El amor no se puede pensar. Porque es un sentimiento. Es una experiencia. No es una creencia. Entonces se trata de que tú lo busques en ti misma. Porque lo tienes. Todos tenemos a Dios en nuestra vida. Todos tenemos a su espíritu. Porque somos esa imagen y semejanza de Él. Y somos parte del todo infinito que es Dios. De todo el universo infinito. Porque Dios es mucho más que eso. Entonces se trata de que tú comprendas y de alguna manera trates de comunicarte contigo misma, conectar con Dios. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a unos minutos musicales y ahora mismo estamos otra vez de nuevo con todos vosotros. Thank you. So the Titanic set sail for its date with destiny. Miles off the Newfoundland coast on the night of April the 15th, 1912. More than 1,500 lives were lost. Seems to have broken in two as she sank. Pues sí, María, ya es el segundo programa que estás con nosotros, realmente el primero como exposición de un tema libre que tú misma has elegido, y el primero pues tuvimos la ocasión y el placer de tanto Betty Borboa como yo mismo hacerte una entrevista en la cual pues ya nos diste unos visos, unas vistas de tu realidad, de tu vida, de tu, un poco del transcurso de toda ella hasta estos momentos de hoy. Y de alguna manera, pues extraemos, o extraigo en este caso, el hecho de que ir detrás de un sueño, ¿verdad? Un día soñaste, tuviste unos sueños, unas visiones, creo que, no sé si esa es la definición, no recuerdo bien si así lo definiste tú, y en un momento dado, pues fuiste detrás de ellas, y has dedicado toda tu vida en ese mismo sueño, ¿no? En un sueño de reconocimiento a ti mismo, un sueño quizás de esa búsqueda de esas eternas preguntas que todos nos hacemos a nosotros mismos en un momento dado, ¿no? ¿Quién soy? Quizá, ¿por qué estoy aquí? ¿Dios? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene todo? Preguntas que evidentemente nos formulamos o nos hemos llegado a formular muchos de nosotros, y los oyentes, pues ellos mismos se verán identificados en todas ellas. Que, María, ¿En qué estado actual se encuentra quizás ese sueño? Bueno, la verdad es que me siento realizada, bastante. Porque yo, como les digo, desde niña soñaba que tenía que escribir y viajar, participar con la gente de alguna manera. Y es lo que he estado haciendo. Y se ve que alguien va moviendo los hilos, así lo pienso yo, ¿no? Y entonces me van dando cosas. Una de cal y otra de arena. O sea, algo que no es muy bueno, pero algo que sí que es bueno. La vida me ha ido dando de todo. Porque para mí, Dios es el gran escultor que nos va esculpiendo, nos va dando lecciones, pruebas que nos hace pasar para que vayamos creciendo. Porque todo es por algo. Porque si no, ¿cómo creceríamos? Si no vivimos experiencias. Si no, la vida no nos ofrece cosas que nos hagan reaccionar, cambiar. Aunque a veces no nos gustan muchas cosas. Todos queremos que vaya todo muy bien, perfecto. Pero se trata de que tú también procures ser mejor. Entonces, no podemos pedir que nos vaya mejor. A lo mejor nosotros no lo merecemos. A lo mejor nosotros no nos esforzamos lo suficiente. Tenemos pereza. Decimos, los 4 días nadie me los quita, los que he vivido. Pero no se trata de eso. Realmente es eso lo que tenía que hacer o decir. En cada momento de nuestra vida tenemos que pensarlo. Por eso es que es tan importante el tema que he tratado hoy. Pensar, orar, meditar, reflexionar, tomar conciencia. Entonces esto hace cambiar a la gente. Y después la vida se va encargando, si no, no queda más remedio, y no se obliga a cambiar. Pero se trata de eso, como decía hace un momento alguien. Es que se trata de que yo tengo que ver qué hago aquí, de dónde vengo. Yo pienso que de dónde venimos, volveremos. Porque yo no me he creado a mí misma. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por algo me han puesto aquí en el planeta Tierra. Esto para mí es como un tren, una estación más del infinito universo. Y nos dan, ya, supongamos 5 minutos, que es la vida, ¿no? Porque para el espíritu eso no hay tiempo. Pero la vida en la Tierra, tenemos, yo qué sé, X años. Y entonces, ¿la estamos aprovechando realmente? esta experiencia de estar aquí, de haber pasado por este planeta, de haber aprendido la lección. Entonces se trata de cómo estoy yo y qué puedo hacer por mí misma primero. Y siempre estamos con lo mismo. Empiezas tú a estar bien y entonces es posible que los demás también lo hagan, ¿por qué no? Si tú lo has podido hacer. Entonces se trata de estar bien, como siempre. Pues María, yo te diría que estoy totalmente de acuerdo con tu comentario, lo acabas de decir, e incluso me atrevería a animar a la gente, porque muchas veces tú comentas que podemos tener experiencias negativas o que no nos guste lo que estemos experimentando, o muchas veces la típica pregunta, ay Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Y si quisiera, en cierto sentido, pues decirle a la gente que todas esas cosas que nos pasan no son casualidad. Todas esas cosas que nos pasan forman parte de lo que nos tiene que pasar para que en un momento dado seguramente seamos capaces de darnos cuenta de lo que realmente somos, de autodescubrirnos. Y realmente en ese momento, pues muchas de las cosas que nos han pasado y que han sido desagradables, etcétera, pues cobran un sentido y un significado, porque muy probablemente, sin que eso hubiera pasado, no llegaríamos al momento ni llegaremos a ser lo que finalmente descubrimos que somos. Entonces, en ese sentido, pues siempre considerar, como decían los antiguos, un dicho antiguo, siempre considerar la adversidad como una oportunidad, porque las cosas muchas veces, una vez que tienes una perspectiva más amplia de ellas, pues resulta que en realidad tal vez no hayan sido tal y como nosotros la hemos percibido o como la hemos experimentado. Cuando tú ves que hay algo detrás de todo eso, pues realmente es cuando tienes la ocasión de reconocer a ti mismo y también reconocer a lo que hay detrás de todo. En ese sentido, pues nada, simplemente hacer ese aporte, y si queréis comentar algo al respecto, perfecto. Me parece muy importante lo que acabas de decir, Antonio, porque ¿cuántas veces, y es fácil situarse desde ese lugar, ¿no? ¿Cuántas veces no miramos hacia atrás en el tiempo y comprobamos que lo que en un momento dado de la vida quizás asumimos, interpretamos, catalogamos, juzgamos, analizamos como algo, como un hecho relativamente negativo, como algo que en el mismo momento que ocurrió se vivió como una experiencia mala, en ese sentido, ¿no?, de interpretación, como algo traumático, pues en esa mirada retrospectiva, ¿no?, desde el presente, comprobamos que quizá no supimos ver y valorar en su justa medida el significado de aquel suceso en sí. Porque es cierto que el tiempo va borrando todas esas cosas negativas, pero al mismo tiempo le encontramos un sentido a lo que en aquel momento fue vivido de aquella manera, ¿no? Quizás fue un suceso que el hecho de vivirlo así, de ese modo, luego te permitió que aquel mismo acto te llevase a cosas posteriores, a vivencias posteriores, que a conocimientos posteriores, que si no hubieses pasado quizá por ese tipo de trances, pues no hubieses podido llegar realmente a esa comprensión, ¿no?, a ese avanzar. Es como cualquier suceso que te viene ocurriendo, tiene un motivo, tiene un porqué y tiene como una encadenación hacia adelante que va alargando y digamos ampliando y dando forma un poco a lo que en un principio se vivió como algo en ese sentido negativo. Es una construcción constante y continua de un aprendizaje. O sea, es como tú de alguna manera has reflejado, ¿no? Ese aprendizaje que sirven todo tipo de experiencias para ir avanzando en esta vida, en ese conocimiento que te va aportando todas esas vivencias, todas esas experiencias. Sí, María. La verdad es que el mundo de los sueños, tal conforme en el sentido, ¿no? De ese en un momento dado creer en algo que le puede quizás dar un sentido a tu vida y seguirlo, es algo que demuestra pues que a veces merece la pena seguirlo. Porque quizás llegue un momento en la vida de uno, y eso es muy fácil que suceda, y que de hecho sucede continuamente, que cuando ya una persona quizás llegue a unos momentos de su vida que ya quizás el cuerpo y el físico no te permiten ya seguir eso que en un momento dado te vino como unas posibilidades, pues ya no haya posibilidades ya de eso, ¿no? Y es como que entonces reconoces que quizá tu vida pues ha perdido un poco, has perdido o se han perdido esas oportunidades que de haber seguido esos sueños que hablamos pues hubiesen cambiado y transformado verdaderamente en un momento dado la vida de uno mismo. Bueno, yo pienso que lo importante es que tomemos conciencia de lo que somos, de lo que hacemos, de lo que vivimos, y tengamos, tratar de llegar a ese fondo, ¿ah?, de la persona, a ese ser interno, comunicarnos, porque muchas veces vamos confundidos, a veces tenemos dudas, y entonces, ¿por qué? Porque hay algo que no lo tengo claro. Entonces, muchas veces tenemos la luz delante. Estamos viendo una realidad, pero no la queremos ver. Entonces, vamos de las nuestras. Hacemos lo que nos da la gana. Y después, claro, nos pasan cosas que no nos gustan, claro. Entonces, yo creo que se trata de, siempre en la vida, usar el cerebro que Dios nos ha dado. Pensar, meditar, reflexionar. Entonces, yo creo que la cosa va mejor. Vamos caminando más. Vamos avanzando. Vamos siendo mejores humanamente. Espiritualmente. Pues totalmente de acuerdo, María. Sin duda alguna, la capacidad de pensar no la tenemos por gusto, no la tenemos, no nos la ha dado la naturaleza ni nada para que no la usemos. Evidentemente está ahí para ser usada. Tal vez ese sea uno de los mayores, entre comillas, problemas que podemos tener hoy en día. Porque la gente, en muchos casos, pues van a que se lo den todo hecho, a pensar lo menos posible. Si hay otro que ya me diga a mí cómo son las cosas, pues para qué voy a pensar, ya me lo han hecho. Y en ese sentido, pues sí que es muy interesante. Aquí, fíjate que tratando en otros programas, otros temas, pues esto que acabas de decir es algo en lo que se ha hecho mucho hincapié. Se ha hecho mucho hincapié porque tenemos unas capacidades, tenemos unas habilidades y no le damos uso, cual es ciertamente un desperdicio, ¿no? Es como tener dinero en el banco y estar pidiendo en la calle. Es algo que no tiene mucho sentido. Y desde ese punto de vista yo creo que es interesante que la gente se vaya concienciando y que si, bueno, no suelen ser críticos, no suelen pensar y no suelen intentar valerse por sí mismos y tener sus propias experiencias, pues desde aquí, desde luego, animarlos totalmente en ese sentido. No sé, compañeros, si queréis agregar algo más. Yo algo muy cortito. Doy las gracias a todos. Para mí ha sido muy muy lindo estar aquí con vosotros y espero que haya sido muy positivo para todos. Un abrazo, con Cristo en el corazón. Hasta la próxima. Pues bien, amigos, quizás uniendo un poco el tema que hemos tratado así, que ha ido surgiendo sobre la marcha, como puede ser el tema de toma de conciencia en uno mismo, ¿verdad? El tema también del amor, el amor también un poco el tema de los sueños, pues en eso se tradujo quizás en un momento dado la poesía que María Gilda en forma de canción, pues en un momento de su vida, en esa alegría inmensa que brotaba desde ella, pues ha querido brindaros en el intermedio del programa que en fin, pues que todos hemos disfrutado un poquito con todo ello. Y ya sin más, me quedaría ya despedido el programa y anunciaros, amigos, que sabéis que María Gilda, el viernes próximo, también a la misma hora, a las 9 de la noche, tal como hoy, pues continuará con su ciclo de programas y pues os trasladamos a que la podáis oír con nosotros, acompañándonos. Y pues ya sin más, dar gracias a Antonio, a dar gracias a María, dar gracias a Betty y gracias a Luna y sobre todo gracias a vosotros por acompañarnos en este espacio ameno y siempre, siempre, siempre fructífero, si sabemos interpretar y ver un poco lo que tratamos de siempre, siempre añadir como un mensaje contenido ya en el mismo. Pues bueno, ya sin más, os dejamos y os emplazamos hasta próximos programas. Así que, amigos, muy buenas noches, muchas gracias y hasta la próxima.